En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Cogemos el relevo de nuestros compañeros de deportes. Nos han contado el triunfo, un triunfo más, de la selección española de fútbol. Vamos a seguir ese campeonato, el campeonato de la Copa Federaciones, la selección española de fútbol y su trayectoria aquí con nuestros compañeros, con Javier Ares, con Taboada, con Javier Ruiz Taboada y con todo el equipo de Radio Estadio. Y La Rosa de los Vientos, que como todos los domingos por la noche, tiene tertulia. Tertulia con diferentes informaciones, una de ellas nos las trae desde Málaga, Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Con algunas voces, opiniones, cortes que vamos a escuchar de personas que dicen que han vivido un poltergeist. Sí, fenómenos extraños, ¿no? Parece que a estas alturas del siglo XXI es casi ya imposible encontrarte con sucesos de este tipo, pero la verdad es que el nivel documental que hay, ha habido incluso intervención policial, intervención de bomberos, para intentar saber qué es lo que está ocurriendo en la calle Almagro de Málaga, donde desde el mes de mayo salió a los medios de comunicación regionales, algo estaba ocurriendo, ahora ha saltado a nivel nacional, y la verdad es que es realmente espectacular, tal y como vamos a ver. Después comentamos esta noticia y otras muchas informaciones que tenemos preparadas para esta madrugada. Ya sabéis la forma de contactar con nosotros, a través del correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es o a través de Twitter con nuestro hashtag, que es #RosaVientos. Y os recordamos algo muy importante. Este sábado, La Rosa de los Vientos, el sábado que viene, sábado día 22, La Rosa de los Vientos estará en Lugo. Puertas abiertas, con todos vosotros en el Museo Provincial, gracias a la Diputación Provincial de Lugo. A la hora de siempre, a la una de la madrugada, os estamos preparando un programa magnífico. Esperemos que sea de vuestro interés y de vuestro agrado. Para todos los que vayáis allí, en estas jornadas de puertas abiertas, la entrada es completamente libre, completamente gratuita. Os esperamos a todos ahí, en el Museo Provincial de Lugo, gracias a la Diputación Provincial de Lugo. Será el próximo sábado. La Rosa de los Vientos, una vez más, sale a escena. Pero hay otras muchas más noticias e informaciones para esta madrugada, para la tertulia. Os comentamos ya mismo cuáles son. Lorenzo Fernández, ya lo habéis escuchado, también escucháis ya mismo a Manuel Carvallal. Manuel, muy buenas. Hola, hola, buenas noches. Que nos va a comentar algo sobre avances científicos de la sociedad Max Planck, uno de los institutos científicos más vanguardistas y extraordinarios que existen en el mundo. Y que acaba de ser galardonada con el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, muy merecidamente. Esta organización, en realidad una red de institutos y organizaciones científicas, lleva el nombre de Max Planck, considerado el padre de la teoría cuántica y a quien Albert Einstein tanto le debió para sus teorías científicas. Luego veremos cuáles son las principales aportaciones al mundo científico de esta prestigiosa organización. Y además, Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. La expedición Malaspina, una de las grandes aventuras científicas, muy española. Sí, señor. Pero absolutamente internacional, gracias a sus hallazgos y gracias a su ámbito de estudio, que es prácticamente todo el hemisferio sur. Sí, España navegó por los siete mares hace varios siglos. La expedición Malaspina, de hecho,

pescador. Con Martín Expósito. Muy buenas noches, Martín. Hola, muy buenas noches. Hoy, con el tiempo un poquito más comprimido por necesidad, pero con noticias, por supuesto, como los trending topics en Twitter. Pues sí, además ha sido muy prolífica en cuanto a noticias del mundo de Internet. En Twitter, los trending topics de la semana, protagonistas propios, por ejemplo, Bert, que estuvo el viernes en la sexta columna. Otro de los protagonistas, con nombre propio, Messi. Y ¿qué también ha pasado con Messi? No sé. Se ha hablado mucho de él. ¿Ah, sí? O de sus cuentas. Bueno, no sabía nada. Mejor todavía. De momento se los ha metido Hacienda, no me digas. Creo que sí. Ajá, vale. Ahora comprobaremos si sabe sumar o restar y multiplicar. También ha sido protagonista el nuevo sistema operativo de Apple. Esta semana conocimos el iOS 7. iOS 7 is a clear representation of these goals. Bueno, pues aquí está el iOS 7. Bueno, sí, lo he probado, me lo he descargado, lo he instalado, me ha borrado todo. Bueno, es mono, ¿no? Es desde la cuenta de, que la cuenta de desarrolladores, claro, lo que hace es que te fusila, desaparece todo lo que tengas en tu terminal. Y bueno, pues hemos probado la interfaz, los iconitos que se mueven cuando giras de izquierda a derecha. Sí, adelante, detrás, qué muy bonito, pero te ha fastidiado todo. Mucho colorinchi. Bueno, ha copiado algunas cositas a Android, por ejemplo, el poder pasar de una aplicación a otra, esa transición multitask de Android. Ha copiado el Control Center, que sí que antes existía, una especie de acceso directo, por ejemplo, a activar, desactivar Wi-Fi, activar, desactivar Bluetooth, que lo vas a tener ahí en el Control Center. En fin, el diseño, han innovado, dicen, bueno, hemos modificado la tipografía, la hemos hecho más esbelta, más finita, la han estirado un pelín, también han tocado la paleta de colores, las transiciones, iconos, animaciones, bueno. Chorradinas varias. Vamos a probarla durante unos tiempos, durante una semana más, y a ver qué tal, dicen que la batería se la funde, entonces bueno. Sí. Yo voy a probar un poquito más. De momento no he notado, no he apreciado diferencia con respecto a la anterior versión. Estará disponible en los próximos meses. Se habla de otoño. Vamos a ver cuándo está disponible el iOS 7. De momento, pues ya lo hemos probado. También ha sido noticia, hablando de trending topics, esas almohadillas, pero en Facebook. Exacto. Ya nos has mencionado una palabra, copiar. Sí, también, pues Facebook copia los hashtags de Twitter, sería otro de los titulares esta semana. ¿Pero los copia porque hace una copia o porque los imita? Imita la forma de acceder, a crear accesos directos, entonces copia la fórmula de Twitter. Esto significa que Facebook, la empresa, ya ha asumido su fin, ¿no? Que era la de parecerse a Twitter. Okay. Sí. Bueno, vamos a hablar bien de Facebook porque ha estrenado centro de datos en Suecia y es totalmente autosuficiente. Energía hidroeléctrica para alimentación. Que se calientan mucho los ordenadores, tenemos frío en Suecia, aprovechamos el frío. Que generamos calor en exceso, calentamos nuestras oficinas con ese calor que se supone que excede la producción. Y además aprovechan el frío para enfriar los ordenadores. Bueno, Facebook ha sido noticia además porque no va a censurar las fotografías de mastectomías. Muchas noticias esta semana en Internet. Incluido un proyecto tremendo esto, para teledirigir cucarachas. Ah, bueno. Un proyecto eso, de crowdfunding. Coméntanoslo porque es una cosa verdaderamente llamativa. Acabamos con eso, ¿no? Y uno piensa en esos proyectos, en esas cosas que hizo hace 50, 60 años el doctor Delgado en los Estados Unidos cuando manejaba y controlaba animales con sus máquinas, ¿no? Pues esto es parecido. Sí, lo que pasa es que el microchip que le implantan al pobre bichejo es casi tan grande como el bichejo, con lo cual solo ves una placa moviéndose y unas antenitas, con lo cual ya no sabes si es realmente una cucaracha o no. Es una campaña de crowdfunding. Quieren recabar $10,000, yo lo tenía que lo consulté, estaban cerca de los $7,000, quedan todavía 20 días por delante. Podéis participar en este proyecto que, como decimos, pues se trata de reunir dinero para hacer de la cucaracha lo que nosotros queramos. Y ahora gira a la izquierda, ahora a la derecha, ahora por aquí. A través de una plaquita le van dando unos ciertos impulsos eléctricos. ¿Cuál es el objetivo, la misión? Bueno, va un poquito más allá y el fin último es avanzar en la neurociencia, el conocimiento del cerebro. Es un poquito más allá de poder modificar la dirección de una cucaracha. No obstante, PETA, ya sabéis, la organización pro animales que ha criticado el proyecto y lo considera pues contrario al conocimiento, al reciente conocimiento del reino animal, retrógrado, moralmente dudoso. Bueno, un poco se ha opuesto a este proyecto llamado así, Robo Roach. Robo de robot y roach de cucaracha. Bueno, la primera impresión es que, bueno, esto que llamativo es, y la segunda es pensar que, bueno, es válido, bueno, tendremos que averiguar en el futuro. Por cierto, otra cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿qué es eso de follow me? O follow me, perdón. Eso ya, lo segundo, sí, te puedo decir un poquito de eso. Nada, es un... te hacen conjunto a Visify, que existe uh-huh. una página web que es Visify, que coge todos tus datos de Twitter y te bueno, pues te hace una retrospectiva de tu trabajo, de los tweets más que han tenido más éxito, la gente que con la que más has interactuado. Una y nueva ahora, forma de presentar tu perfil. Lo nuevo que han hecho ha sido recopilar toda esa información, incluirla en un vídeo y publicarla como... Entonces sí que fue lo mío. Un vídeo, sí. Es para eso. Imágenes, los mejores tweets, tus seguidores, las horas en las que más tuiteas, tus tweets más famosos, lo recopilan en un vídeo aproximadamente de 40 segunditos, le pones música y ala, ahí tienes tu perfil. Ajá. En un vídeo, y se llama así, Follow Me. Almohadilla Follow Me. Bueno, pues es realmente interesante, desde luego, esta nueva iniciativa, y veremos si tiene éxito o no, porque yo tengo mis dudas con los vídeos en Twitter, si acaban de funcionar o... Por cierto, una última información. Hemos empezado hablando de teléfonos móviles y finalizamos hablando de teléfonos móviles porque ahora el otro sistema, has mencionado el de Apple, el iOS, pero el Android ha tenido problemas. Tiene muchos virus. Bueno, no sabemos si esta información proviene de Cupertino o no, pero sí, de vez en cuando conocemos virus cada vez más para sistemas Android, pues el que tiene casi el 80% de los terminales móviles. Virus. El último lo que hace es interceptar todas tus conexiones. Incluso se puede controlar tu teléfono móvil de manera remota. Es un aviso, una advertencia que llega de Kaspersky, el sistema antivirus, pero es que también el Inteco también ha lanzado una alerta similar con programas parecidos. Vamos, sí, esto sí. Es parecido a lo que nos contó ayer Fernando, que hacía el nuevo programa Prisma de la NSA. Intercepta la comunicación, luego la manda a un servidor y luego... Y alguien la tiene y alguien decidimos qué puede hacerlo. Exacto. Incluso eso. De manera remota, pues controlar tu teléfono, activar la grabadora o hacerte una foto sin que tú te enteres. O una llamada sin que tú te enteres que estás haciendo esa llamada. Puede hacerlo, efectivamente. Mandar un SMS a servicios de pago, es SMS Premium. Sí, sí. Ajá. ¿Sabes este paisano de pueblo? Estoy contando con un acento andaluz que se compra y dice, llega allí y dice, me he comprado un móvil. Dice, bueno, última generación, dice, hace de todo. Yo llegué al pueblo, le hice la foto... He contado con acento, ya lo digo, ¿eh? Dice, le hice la foto a la cabra, a la oveja, a mi prima, al chivo. Oye, que llegó la tarde y que puso aquello de borrar archivo. ¡Archivo ni de coña! Echábamos de ver estos chistes, Martín. Bueno, muchas gracias, Martín. Hasta mañana, ¿no? Hasta la semana que viene, en Lugo. Esta edición del domingo por la noche, madrugada de lunes, la segunda del fin de semana de La Rosa de los Vientos. Volveremos el próximo sábado a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias, que es ahora el que también estáis citados ahí, en el Museo Provincial de Lugo, donde vamos a estar. Nos vemos en Lugo. Un abrazo a todos. Buena semana. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después José Luis Salas. No son horas.